Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, amics de Metal Vortex. Bona tarda i benvinguts una setmana més aquí, al 107.2 de la FM. I ja sabeu que de 8 a 10 estem aquí amb vosaltres, oferint el millor heavy metal que podeu escoltar, el millor. Bueno, a vegades depèn de qui ho punxi, perquè podríem fer aquí pets i llufes per tothom. Avui no em vaig embolicar, simplement avui vinc a posar verd als meus companys. Bueno, tienes algo que decir del Barça, que es el equipo de régimen, ¿o no? Yo diría, decir, ¿no? Estoy muy de acuerdo aunque la gente faci dietas. El régimen. Que dice por aquí. Sí, ya, yo de petito siempre digo Real Madrid, Real Madrid. El equipo del gobierno y la deshonra del país, sí, Real Madrid. Ya, pero el vídeo se ha jodido, que te cagas, porque está la peña que flipa. Sí, amb el nodo, ¿no? Un nodo, no presentado, un nodo. No sé, el que ho ha presentat i les persones que ho han fet igual pretenien aquest règim, cuidado. Bueno, yo te digo, que el presidente del Barça que lo engancharon, bueno, no como presidente, pero lo engancharon por ahí a 600 kilómetros. Es que aquí todo el mundo le da por escapar, los de aquí, los valientes. Bueno, millor parles de la fugida de Dave Lombardo de Testament y así estas cosas, ¿no? Ahora vas a comenzar más show. Bueno, amigos, vamos a continuar después de este. Ya habéis visto que David no ha querido comentar nada. Ha sido un programa de heavy metal. Era el tema de debate, pero bueno, esto no interesa. Del debate. No interesa a algunos. Bueno, pues nada, amigos, vamos a comenzar con. ¿No se me escucha? A mí sí, sí, creo, sí, ¿no? Pero, sí. Sí, pero no te escucho bien. ¿No se me escucha? Bueno, da igual. Ahora. No me escuches bien, no quiere decir que no se escuche bien. Ya me entiendes. Bueno, pues nada, vamos a comenzar con, yo creo que una gran noticia. Estamos hablando de Kiki Prince, que va a tocar en Barcelona. Imagino que una fecha de estas que tenía por ahí colgada, bueno, a tocar en Leyendas, claro que, coincide, que suele pasar cada año, ¿no? Porque a veces ha caído los Ross Tattoo en agosto, o Testament también en agosto. Están de giras de festivales y si coincide a medio camino, que es en Villena, a medio camino otra vez para Europa. No sé cómo lo vendieron en Villena. O White Snake, también falla. ¿Vendieron en Villena que Kiki Price era concierto único o no? ¿O no lo llegaron a vender? Yo diría que no. Vale, no lo recuerdo, no quiero, pero yo creo que no. Pero, si era único, era único en festivales. ¿O era único allí? Único en festivales. Por poner otro ejemplo, Angelus, que toca en el Festirock, en el Festivilito Rock, este que tocan en Badalona, el día antes tocan en el festival que hay que hacer en Burgos. Entonces ya que vale, bajan ahí a tocar aquí en Barna también. Pero Angelus a Patria no tienen 70 años. No. Bueno, pues nada, amigos, vamos a celebrar. La verdad es que yo estoy muy contento. Sí, pilla en agosto, pero bueno. Yo estaré aquí. Es verdad que mucha peña ya no estará. Y bueno, pues nada, vamos pero a poner... los que estemos, o yo no sé si estaré o no, pero si estoy, bueno, yo, si claro, no estoy... Claro, pues, supongo que la audiencia no será la misma, pero bueno, pues lo que está de puta madre, la verdad. Y bueno, pues esta gente se supone que habrán sacado un LP antes de esta sí, gira. Decían que estaban ya en el estudio. Sí, bueno, el estudio decían que ya estaba todo ya medio hecho, todo por ya, lo tanto... Que falta la última mezcla. Y bueno, vamos a ver, por fin, a ver cómo anda, porque mira que ha tardado la historia en moverse lo del Kikidoni, ¿no? Lo que nos extrañó que mucho, ayuda, claro, tal... lo que nos extrañó mucho es cuando sacó este primer disco... Y bueno, anunciaron algún concierto, pero pero enseguida dijeron que no. Nosotros ya nos frotábamos las manos, pensamos, esto es reunión. Aquí exacto, hay reunión. Sí, porque no hacían concierto. Porque no hacen ni concierto nada. Ni nada, pero se fue todo al traste. Supongo que después de la ceremonia que hicieron del Hall of Fame, algo pasaría. Sí, algo pasaría. Parece que no se cristalizó la historia. No llegaron a un buen acuerdo. Alguna de las dos partes hizo el capullo, si no las dos. Vale. Y algo se torció. Bueno, pues nada, amigos. Vamos a poner el que fue el primer single. ¿Intro también? Nada, vamos a poner ya el tema directo, el tema 2. Vamos a poner el tema que, bueno, pues que fue el primer single de este LP que se llamaba Sermons and Sinner. Ahí tenéis a Kiki Priest, el guitarrista de los Judas Priest. Ahí teníais el disco de Kiki Priest y bueno, pues ya está a puntito de sacar su nuevo LP y bueno, pues nada, pues habrá un destacamento importante de Metal Vortex en este concierto. ¿Y la segunda K qué es, Sempra? ¿Qué es la segunda K? ¿King? ¿Pero la segunda K? ¿De tranquilo. Bueno, no sé, estoy leyéndome el libro de Rod Halford que me lo regalaron y no me acuerdo por qué le viene eso de KK. Él se llama Kenneth, en verdad. Kenneth Dong. Sí, bueno, es un Kenneth. Diminutivo King, ¿no? No sé, pero Kaka es... O por lo otro también. No, K.K. Porque era muy activo. Sí, claro, es persona pulgoso y de todas menas. Era muy activo. Es muy activo. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar. Kenneth Keith Dowen. Entonces son Kenneth, la cara de Kenneth y Keith. Acabas de buscar. Sí, él claro. Es un perro, siempre con el Wikipedia de los cojones, tío. ¿Cómo lo de padre putativo? Joder. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con otra banda, en este caso de web metal, pero de Estados Unidos. Una banda que en su momento no llegaron a pegar fuerte, aunque se quedaron ahí un poquito... Entre Pinto y Valdemoro. Sí, entre Pinto y Valdemoro, y sobre todo por el un poquito por el tema de no poder tocar en Europa. Cuando llegaron a tocar Europa ya era demasiado tarde, decían. Estamos hablando de los Armored Saint, un tipo además con su cantante John Bush, un tipo que la verdad es que se lo rifaban mucho en esa época, incluso pues llegó a tener muchas ofertas de Metallica para cantar. Al final acabó dejando a los Armored Saint y fichó por... Bueno, dejando, creo que se separaron antes. Y fichó por Anthrax, pero demasiado tarde. Y bueno, a partir de ahí, pues siempre ha sido su sino, ¿no? Es decir, demasiado tarde siempre. Vamos a poner, yo creo que su mejor LP, yo creo que es el tercero, Racing Fear, del año 87. Y el tema... Chemical Euphoria. Ya está, siempre leyendo Wikipedia. Bueno, siempre oye, Wikipedia, no siempre leyendo. Chemical, de Racing Fear, del año... Entonces, ahí tenéis a los Armored Saint, año 1987, que diga 1987. ¡Ole, al club, a Porto Alcó! We'll be right back. Bueno, venga, va, anda, anda, que esté. Vale, vale, anda, vale. ¡Ha suspendido! ¡Suspendido mil veces! Venga, ahí teníais a los armores ahí, amigos. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado, sí o no? Este disco me gustaría comprármelo, ¿eh? Lo tengo en unas condiciones lamentables y... Sí, ya lo han observado todos los oyentes. Hay una directo, hay una versión directo. Yo puse un tema en una versión directo. Bueno, l'altre dia, diguéssim, l'altre dia abans d'ahir. Abans d'ahir, o ahir, no sé, abans d'ahir em sembla que va ser. Va aquesta Chollomania, que Cornellà, on encara venen discos de segona mà i CDs de segona mà, al carrer Bellaterra. I vam estar comentant, perquè ell fa fires, i tot això, tenia un mogollon de discos. Diu, però és que cada dia em costa més trobar de segona mà discos, eh? Discos de heavy metal. Diu, perquè s'han revaloritzat d'una forma que és increïble. S'han revaloritzat amb això i s'han revaloritzat perquè es prenen per internet. Quan abans anaves allà i trobaves Overkill, per exemple, trobaves Armored Saint, trobaves Exodus, trobaves... Que sí, que m'he parit portar un xollito d'Exodus, per això. Trobaves Iron Maiden. Ara és quasi impossible. Sí, claro. Ahora es casi imposible trobar aquests discos, diguéssim, en vinil claro. Al mercat. Es que claro, antiguamente los cabrones esto te lo compraban a lo mejor por 2 euros. 2 euros y ahora dicen, ¿qué dices, tío? Si esto hay peña, tío, que paga un bastón por su querido. Ahora en vez de ir a la tienda, la gente va directamente, lo cuelga por internet claro. Y al mejor postor. Claro. ¿Y qué te daban? ¿Un cartón de vino? No, darle más autenticidad. Vam estar de berreo amb el col·lega, amb el Billy. O sigui, bueno, allà vam coincidir. I què? Què te compraste? ¿Uno de ¿Eh? Los cantores disparis o qué? Pues mira, el de Ultimate Sin de Ozzy Osbourne, el Fabulous Disaster de Exodus, y Este Día Piensa en Mí. ¿Ah, sí? ¿Cuánto te valieron? En total, 28. Hostia, pues está muy bien. Ha sido después a las plataformas. Pero son en CD. ¡Farsante! Farsante no. Es que como vais a preguntar, pero de discos que tenía. Digo, mira, me interesa escuchar que te saga. ¡Suspendido! 30 euros. Hostia, pues no me interesa escucharlo, yo escucharé por YouTube. Digo, si me agrada, pues ya miraré. Rory Gallagher, el tercer que va a traer, que ahora no me recuerdo cómo es, digo. Digo, hostia, vale, pero tampoco no me atrevo tan el tipo de rock aquel. Joder, 25 euros. Digo, hostia puta, tío. En compro 3 CDs y me gasto 28. Fuera, fuera. El menudo cuento que me has contado, fuera. Venga. O sea, que total, nada. Habla de los vinilos y no. Cuenta otra historia. Y te compra CDs. Exacto, tío. Te compra CDs. Suspendido. Tío. Cuenta otra historia. Cuenta venga, otra. Miguel. Bueno, vamos a seguir. Vamos ¡suspendido! Obviamente, con ha salido ya, hablamos de discos antiguos, ha salido un disco nuevo, el disco del que todos se han corrido ríos de tinta. Ah, bueno, el de Metallica. Han hablado, sí. Se ha hablado en todos lados, es normal que bueno, el Metallica, aquí, cada uno de los avances que fue poniendo, los hemos pinchado todos, es obvio. Y ya tenemos disco, ya lo hemos escuchado, no sé si lo habéis escuchado por sí, completo. Sí, yo lo he escuchado entero. Yo lo he escuchado entero y vamos a hacer una pequeña reseña muy rápida. ¿Tú te lo compras, Ángel? No, yo de hecho estoy muy desganado. Un temita. Eres un duro, ¿no? El caso, bueno, pues salió el pasado 14, Seven Two Seasons, y bueno, pues lo primero que uno escucha, el sonido es brutal. Mejor se parece mucho al tiempo. Anterior, ¿no? Al anterior sí, pero por ejemplo, con diferencia con el Dead Magnetic, hay producción brutal. Sí, sí, sí. Una producción brutal con el anterior, pero yo creo que este aún le sobrepasa. La segunda a destacar, la voz de Hetfield. No sé si está tocado o no, pero la verdad es que es un pasote. O sea, llega a unos... Tiene unos dejes y unas cosas que no se le había oído hasta ahora. Lo peor, el guitarrista. No, espera, vamos. ¿Cuál a... ¿Cuál de ellos? Hay dos. Hay dos. El que jamás. Claro, las pegan, lo de siempre, ¿no? Lo que le pasa a los últimos discos de Metallica. La duración, canciones, pero ya no solo canciones largas, incluso las menos largas, las 5 o 6 minutos, es la repetición. O sea, y una cosa positiva, o sea, los inicios de las canciones, para mí, o sea, son muy buenos. O sea, tú le empiezas a escuchar el inicio de la canción, Y son muy buenos inicios. Tienen unos riffs muy buenos, muy logrados. La entrada de los instrumentos, de la batería, ya, a mí me parecen muy buenas todas. Te da un hipe, pero luego los temas... ¿Eso qué es? Hipo. pero luego se deshinchan. O sea, yo creo que es debido a la repetición. Cuando ya repiten lo mismo, una vuelta de cuatro veces lo mismo, sin aportar nada, sin poner nada, yo creo que ahí ya producen cansancio. Y poca cosa más. ¿Qué te lo pones no sé para si la siesta? No, sí. Mucha gente te lo pone para la siesta. Cansancio, te lo pones para la siesta. Insisto, los inicios de la canción es... o sea, esta va a ser buena. Venga, pues pon un inicio. Pero luego venga, vamos a poner una... me quejo de la duración, por lo tanto voy a poner... Ya pusimos la Lux Aeterna, que es la más corta del disco. Vamos a poner la segunda más corta, para que así no se nos haga tan pesada. Es la Too Far Gone, que también han hecho vídeo de casi todo lo que dijimos. Sí. Van a hacer vídeo de todas para vender vídeo, lyric video, bueno, escucha, de todo. ¿Eh? Tienes de todo. Más de una vez. Y bueno, de todas maneras, pues ya sabemos, a ver, Metallica son la banda más grande en cuanto a que llene estadios, en cuanto a ventas, en cuanto a que likes en internet, Spotify. Salen en las series como Stranger Things, etcétera, son los más grandes. Ahí no hay duda. Y por lo tanto, todo lo que hacen pues tiene mucha repercusión, tanto para bien como bueno, para mal. Eso. ¿Te ha gustado, Pepe? No está mal, pero es más lo que dice Miguel, en la línea de lo que dice Miguel, muy repetitivo, es más de lo mismo. Lo que ya dije en una de las últimas canciones que colgó él, que me pediste también opinión, es más de lo mismo. Canciones para mí sobran minutos en muchas canciones porque es muy repetitivo. Sí que es verdad que empieza y cuando empieza la canción, de casi todas, la cojo y digo, a ver si hacen un riff de esos así en plan y se asemejan un poco a los cuatro primeros LPs, que es lo que todos tenemos en la retina, los que tenemos una cierta edad, porque desde el Load hasta el día de hoy tiene otros fans. También tiene los fans de toda la vida, pero ya no son tan fans. Sí, pero yo creo a Metallica ya no les vamos a exigir que vuelvan a hacer un máster, no, que vuelvan no a hacer harán, un Ride no Lightning, porque no lo harán ni quieren ni pueden ya. Ni saben. Ni tienen la necesidad tampoco. O sea, Metallica ahora han sacado este disco sin tener necesidad de sacar una puta mierda, porque ellos pueden seguir haciendo sus giras, sus cosas. Ahora es el aniversario de Ride Lightning, lo hago entero. Ahora es el aniversario del Black Album, lo hago entero, tal. Y no necesitan hacer nada. Además, a estas grandes bandas, por ejemplo, como que hablamos de Metallica, se les perdona de todo, porque son todas las bandas que llenan estadios, hagan lo que hagan, venderán millones de discos. Industria, mueven el cotarro. ¿Cuál de ellos? El más asqueroso. ¿El Van Halen 3? No, caña. El concepto del disco ese que es... ¿El Justice? No, el Seidinger. Cuando sea el Santa Cólera. Sí, porque no irá nadie. ¡Venga! ¡Ay! ¡Venga, sigamos! Bueno, pues nada, pues vamos a poner el tema Too Far Gone, 4 minutitos y medio. No os vais a agobiar. Ya veréis, ¿no? El principio, como parece que es bueno, pero luego repite lo mismo 4 veces, cambian otro bloque 4 veces y al final y sale es cansino. Sale Kirk. Venga, Kirk, ahí la clava. ¡Metallica! We'll be right back. Bueno, pues aquí teníeu això, el treball de Metallica. Crec que s'ha dit bastant, bastant bé lo que, l'opinió. No sembla un mal tema, pot ser un tema Metallica, però que tampoc no... no és el que diem, el Ride the Lightning no és el Master of Puppets, no és això, és la continuació de l'anterior àlbum Hardwired to Self-Destruct, és la continuació d'aquest àlbum. Sí, sí, mi és... clarament, clarament la mateixa, igual, sí. La mateixa producció, la, els temes semblants, ja dic, jo crec que a Hetfield aquí, recordem que Hetfield a meitat de gira tuvo una recaída con sus adicciones. Tuvo que parar se y... Se encontró con el David, en el Obreza. Pero él estaba en sección vino. No, si se le dejó en el cartón, el otro era whisky. El otro era vodka, ¿no? Él, no, él estaba en la Galería 3. Eso se bebe en el vodka como el agua. Ahí está lo de vino. Y sí, sí, tuvo una recaída y yo creo que ha salido más fuerte. Yo creo que ha salido fortalecido. Vale. Pues lo parece. Púreme las iras, a ver lo que dura. Dicen que tiene reservado, ¿eh? El local. Bueno, Pep. Pues bueno, amigos. Pues ahora, pues como siempre, ahora pues hoy os traigo una banda desde Donosti con un heavy power metal de old school, de alta calidad, fundados en el 2019 por músicos ya curtidos en otras bandas de la zona de allí de Donosti, allí por Guipúzcoa, y es ahora en el 2023 cuando sacan su debut en un CD de larga duración muy recomendable llamado La Hora del Miedo, de donde os traigo esta pepinazo de canción directa a la yugular con el título que nos va a gustar a todos llamado Heavy Metal, y me refiero a Kill Wolf. O sea que desde Donosti os dejo a Kill Wolf con el tema Heavy Metal. ¿De qué habla? Bueno, problemes tècnics ens porten aquí a... Problemes tècnics... Problemes tècnics ens porten aquí a tenir de tirar d'una altra mena, perquè el... Bueno, falla el que és això, només està... El que està només està, diguéssim... només està aquesta intro i el que es portava a heavy metal. Anem a veure si solventem això en un moment. Podem fer unos minutos musicales mientras tanto, ¿no? ¿Qué te parece? uns instants de què? Bueno, podríem fer un instant live. Podríem fer un instant live. Si no, pot poner Slipknot, ¿no? Que monta mucho follón. Anem a veure, estem intentant solventar-lo, això. Bueno, si no és un tema, escoltarem un altre. L'hora del miedo, possiblement, no? Ja no llueve, eh? Ja no. Bueno, pues digo, después de unos problemas que ha habido como... ¿Qué sería este programa sin problemas técnicos? ¿De quién es la culpa, Pepe? ¿De quién es la culpa? ¿De quién? Del Madrid Televisión. De Franco. La culpa es de Franco. La caverna. No, la caverna que nos está boicoteando. Bueno, aquí habéis escuchado... Está Hooligan, esta gran banda de Donosti llamada Kill Wall, con este gran tema que nos une a todos, que es llamado Heavy Metal. Kill Wall. ¡Ay, ay! ¿Qué título? Bien. ¿De qué es eso? Está sonando aquí, sí, móvil. ¿Qué tal, Aportes? ¿Cómo estáis? Bueno, pues, Angelito, ¿a qué aportas? Pues eso, a Aportes. Vamos a poner un tema de un artista que aquí lo seguimos mucho, especialmente Sergio. Lo odio muchísimo. Hablamos de Michael Monroe, el cantante de los Hanoi Rocks. Ponle la mierda de nombre que tiene. Que soy Michael Monroe, bueno, se la sí, porque es finlandés. Sí, finlandés. Porque es finlandés. Porque es MM. Tú sabes que este desgraciado, este va de la fiesta de la noche y este cuando era joven no sabía lo que era la noche. Bien. Y Mick Jagger. Tenía que tirar 6 meses para salir de fiesta. Pepe, 6 meses. Sabía que te gustaría. Si es del norte, yo creo que la noche es más que el día. Mick Jagger li va fer, li va oferir pasta per canviar el nom. A quién? A coño, a Michael Monroe, perquè el que tenia el Monroe era el Mike Jagger. Bueno, suspendido también. Bueno, pues vamos a ver un tema de su primero o segundo disco solitario, es el No Fucking It, del 89. Ahí parece de ver, ¿no? Y exactamente, sí, yo pensaba que era él, además, en su momento. Ah, pues otro compasta, es suspendido. Y vamos a poner el primer tema, vamos a ser originales, es Dead, Jail o Rock and Roll. Es muy, ¿vale?, rosa, ¿no? No es muy feminista esto. Con un sonido muy... morado. Muy Sleazy. Y que también en el videoclip podéis ver que incluso sale Axl Rose ahí ayudando. De hecho, luego también colaboró en el Michael Monroe, luego le devolvió el favor en el Spaghetti Incident y tal. Bueno, hay una conexión ahí. Ya sabéis también que la tradición de Guns N' Roses también viene mucho de Hanoi Rocks, ¿vale? Las pintas de Andy McCoy, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, todo esto viene a colación porque, bueno, está de actualidad porque en el mes de septiembre, en su 60 cumpleaños, se reunió la banda, Hanoi Rocks. Tiene 60, tío. Se reunió, ¿vale?, con un gran éxito de crítica pública ahí en Finlandia. Están y muertos, se acaba. ¿No? No. Y se acaba de. Va a salir ahora mismo, por gentileza de Steve Van Zandt, el guitarrista de Bruce Springsteen, productor, va a salir la reedición de ese Demolition 23, ese proyecto, que también ya pusimos un tema hace poco, una versión de Steve Bators, ¿vale? Y, ¿quieres que te cuente una anécdota? ¿De quién? De Michael Monroe. ¿De MM? Venga, va. Me lo encontré en el aeropuerto, y me iba, ¿sabes? Había gente para firmar. Y se me acercó y digo, no, si a mí no me tienes que firmar nada. Qué feo. ¿Qué vos dices? ¿Que le ibas a hacer el avión? Bueno, le ibas a hacer el avión. Le ibas a hacer la cobra. Mejor dicho, la cobra. La cobra, ¿qué te parece? Bien. Eso sí que... Pues... No, si yo no me firmes nada, ¿no? Pues vamos a poner este tema con un regusto. Who are you, vamos a poner... Este tema con un regusto muy, muy al Toys in the Attic de Aerosmith. Yo que sé mucho, ¿vale? Los que conocéis el tema. Y vamos a dedicar este Dead Jail on Rock and Roll a un oyente que ya hizo su elección. A. Marín. Michael Monroe. Dude! Bueno, pues yo me quedo también con el, con el rock and roll. Si cobramos, Bueno, pues aquí teníamos a señores de Honey Rocks. Aquí Michael Morro. ¿Quieres que te cuente la anécdota en el aeropuerto, no? No, estaban para la mascada de Honey Rocks aquí fuera. Tú sabes que yo fui a festival seguramente... sorpresa, va a haber una sorpresa. Me toca el payaso este con las trompetas, tío. Digo, madre mía. Toca saxofón. Pues menos mal que no va a tocar el cintro. Me va a firmar, digo, que no, hombre, que no. Doncs Honey Rocks van ser una de les formacions que van influenciar més el hard rock i l'església americà, sobretot. Estèticament, sin duda. Les seves imatges, i venien d'Europa, cuidado. De Finlàndia. D'Europa, si vols. Si vols dir part d'Àsia, perquè toca a Rússia, i la part de baix de Rússia és quasi Àsia. Si vols dir-ho així, també. Flojísimo, suspendido. Vaya clase más cutre que acabaré. És que no teu... És que no teu... Geopolítico, venga. Luego pide el autógrafo, Dos mil quilòmetres de tanca. Tu pide el autógrafo, ja veràs. Bueno, pues anem a continuar amb una formació valenciana. Una formació valenciana que... Ay, con el rotulador, sabes, gigante. Te vas por culo. Una formació valenciana que la tenim aquí juntament amb la nostra emissió, que estem emitint, ja sabeu, a través d'Assalto Mata Radio Rock. Assalto Mata Radio Rock, som 60 i pico d'emissores associades i sempre escoltant online heavy metal, rock heavy metal. I, bueno, una de les formacions que tenim aquí associades són Eder Pulhammer. Aquí no som a Metal Vortex gaire fans de lo que és el power metal, però, bueno, aquesta formació s'ho munta bastant bé. Fa un any va treure el que va ser el seu primer LP i van treure aquest tema... que es titula La Batalla. Ese que col·labora Tete Novoa, puede ser. Correcta, molt correcta. No sé ni com t'has informat això, tío. No, es que cuando lo has dicho me ha venido a la cabeza. Pues mi batalla, en aquest tema, doncs col·labora el Tete Novoa, també tenen a la Luna Hortelero, també col·laborant en un altre tema. Oye, és un LP, i vista la, aquesta gent, vista la promoció, diguéssim, el podcast que se li fa als mitjans de comunicació, doncs ha escollit el fer el dia 6 de maig a València, a la sala Rock City, dic un concert juntament amb Daeria, uns altres coneguts que sí, vam tenir sí, aquí. Sí, esos estuvieron aquí. Amb sí. Els Daeria, uns altres coneguts d'aquí. Bueno, pues de mena de, diguéssim, de promoció i de recolzament, aquestes formacions que no tenen veu, encara que aquí el power metal, torno a dir, que no s'acaba de ficar gaire, doncs tenim aquest tema dels Eder Pulhammer. Aquí els teniu. Contete de bo. ¿Quién dijo que era fácil vivir? Si no hubo un solo golpe que no recibí. Mil noches oscuras sembraron terror sobre mí. Nunca ninguna espera fue la solución. Seguí luchando contra la desolación. Mi alma ansiaba vivir superando el horror. Si quieres sobrevivir, duras batallas tendrás que sufrir. Aquí teníeu aquesta penya, que Eder Pulhammer, i amb el tema Mi Batalla, i que estaran doncs, el dia 6 de maig, ara ja mateix, passat el dia del treballador, que a la major part de països la gent sortirà al carrer, diguéssim, a protestar, França ja té la seva protesta, i aquí sortirem amb la cervesa nosaltres als bars, sí. A veure qualsevol cosa que facin a la televisió, qualsevol, no importa. Bueno, continuem. Bueno, pues nada, lo tengo puesto ahí en el, ¿vale? La pantalla. Fíjate. Bueno, tengo que decir, acabo de recibir un mensaje de un oyente que tenemos fiel, que siempre ha hablado con él. No, que él estará trabajando de camionero, gran fan de Metallica. Está conduciendo ahora. Y me acaba de decir, Juanpe, que se lo estaba comunicando a los colegas, y nos manda un mensaje que dice, métete conmigo y me defenderé. Métete con Metallica y nunca encontrarán tu cuerpo. Y dice, ojo con lo que vais diciendo a Heffield y tocarlo, jaja. O sea, todo en broma. No está mal, Juanpe, ¿eh? Un saludo. No te preocupes, si vinieses aquí yo me iría, ¿eh? Yo me he metido. Yo solo me he metido con Kirk, ¿eh? Son las 9 del vespre. La temperatura és de 15 graus. La humitat és del 72%. Yo estoy esperando a mi coche a ver si se limpia con la lluvia y es imposible. Pues, cada vez la capa de... Mi coche es negro y parece blanco. Te van a poner otra multa por... Una vez me pusieron una etiqueta como coche abandonado. Y flipas, con todo en regla. Abandonado, ¿eh? Digo, oye, tío, la etiqueta es así. Pero reconoce que tenía... Que soy un guarro. Reconoce que tenía un poquito de polvo, ¿eh? Yo creo que era más que el Monroe. Pero es la segunda etiqueta que fican. Una al coche y en tú también con el trova en el carrito también te la picada. Eso es un golpe bajo. Le ponen una etiqueta. Heavy abandonado. Heavy abandonado. Pero cuando puse Bon Jovi, ¿qué? Pareció un disco de eso. Solo me hubiera faltado una guitarra. Puse Bon Jovi. Sabes que lo puedes hacer a bolígrafo y tal. Bueno, ya sabeu que a Sergio os lo podeu trobar moltes vegades tumbat a qualsevol carrer d'aquí de Sant Joan d'Espí. O de Cornellà i que ningú el desperta. Me despierto para la hora de misa. Es troba amb l'etiqueta... Una gorra al terra amb pasta i, bueno, amb això passa el dia següent. No, la pasta ja no està, també te lo digo. Normalment no, eso sí. No te despiertas, pero la pasta desaparece. Pero al menos va personalmente, no va disfrazado de lobo. ¡Hostia! Eso sí, ¿eh? Ahí la clavó. Muy bien. Este me acuerdo yo. Us afecta dels Powerwolves, ¿eh? ¿Cuánto daño han hecho, no? Yo creo que te lo tiró tu parienta. Después del espectáculo que hiciste el de lobo, te tiró hasta la cara, resto de cara, porque te veo cambiado. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar, vamos a cambiar radicalmente el escenario después de nuestros amigos que han sonado antes y vamos a poner un grupo de culto, son los Samael, ¿os suena? Sí. Samael, un grupo suizo, ¿eh? ¿Amb quina companyia va a començar? No lo sé, eso me Piesville Records, venga. Tú ya sabes que... Francesa Piesville Records. Nos torna junto al Pepe de tal. Es verdad que esta peña pegaron un cambio muy radical hacia rollos así más discotequeros y tal, una cosa muy rara. Pero yo quiero poner este LP, que evidentemente es un LP... donde esos toques más rudimentarios, más dom, o sea, sí, más relacionados con los Celtic, Venom y cosas de estas. Y la verdad es que es un gran LP, se llama Blood Ritual, que es el segundo álbum. Y he elegido el tema número 2, que me lo tienes que decir tú ahora mismo. Oye, pero caño, es verdad. El de Night in Tokyo. Ahí, ¿lo ves o no? Sí, bueno, no hace falta, di cualquier cosa que nuestros oyentes tampoco. Yo creo que los he noqueado con lo del... ¿Cómo se llama? Beyond the Nightmare. Beyond the Nothing. Eso, ahí tenéis a Samael en sus comienzos. Segundo álbum, año 92. Vosotros mismos, tened mucho cuidado. We'll be right back. Bueno, pues ja sabeu que estem aquí al 107.2 de la FM, que som Metal Vortex, estem a Ràdio d'Espí i que estem de 8 a 10 dimecres amb vosaltres. I també a través de la nostra... Samuel o no? La pregunta. ¿Os gustava o no? No has dicho a través de... Hòstia, la navaja, tio. Hòstia, tio. Madre mía, tío. Esa navaja. Hòstia, que era navaja. Has pinchat algú o no? Has pinchat algú. Mira, si hay resto de sangre, hay pegajosa. O Pinel, francesa. Ahí hay ADN, ¿eh? Pero está un poco... Eso le metes un navajazo con eso. Está oxidado y todo. Resto de uñas. Del navajazo no lo mata. Le matas de las bacterias. Mira, que això, és, això és només d'una por. Això és només d'una por, diu. Madre tu vols aquí... Fíjate cómo sonríe mientras maneja la... Ganivet rubellat. A la teva orella suborosa. Exclusiva. Te doy permiso. Enseñándose una baja, ¿eh? Eres un puto cutre de los 80. Te cortas y es peor que si te pica una... Eso lo sabe tu mujer. Yo te digo una cosa. Sabe que llevas esa navaja. Cuidado que tal ya. Eso es para mí los tetabris que no tienen esos de ropa. Sí, sí, sí. Este lo veas con el cartón que no tiene la mitad. La mitad cortado, ¿sabes? El tetabril le hace un agujero abajo para que entre aire y salga más rápido. Bueno, mira, que, al final lo que hauré de dir jo aquí, quan això cada vegada per presentar una d'aquestes persones que tinc aquí, a Pep, a Miguel, a Sergio i a Àngel, que potser sigui l'última vegada que digui el nom, diré, us presentaré i diré, aquests putos cabrons que tinc aquí davant. A ver què em trobo. Ja veus una baja, si no llego, ja lo sabéis, ¿eh? Però que además es igual, que es que con que te roce, ya oye, pues ya fa el cariño. Que aquí la peña va con navaja, o sea, tampoco te puedes meter mucho, te ¿eh? Te tienen que amputar el brazo entero. Joder, tío. Macho. Home, m'han dit que hi ha enfermeres que són molt guapes, o sigui, que el roce pot fer el cariño, ¿eh? Podeu anar a veure la enfermera. Sí, el roce, sí, con tu navaja esa que lleva. Hay amores que mata, ¿eh? Navaja, colega. Bacterias, la madera. Bueno, vamos a seguir con la música, vamos a ir con más trash, bueno, si Metallica hacen trash ahora no, pero bueno, otro grupo americano de trash histórico, que pero esto es a diferencia de Metallica, estos siguen haciendo trash metal. Ah, los putos Overkill. Exacto, sí. El mismo gran disco han sacado. El mismo disco que han sacado, el mismo día que sacaron Metallica. Sí. Han sacado Overkill, Scorched, ya me lo he escuchado, no sé si lo habéis escuchado en su totalidad. Sí, yo lo he escuchado. Buen disco de trash metal. Sí, además me lo puse después de Metallica y digo, hostia, esta peña de magas. Es otra historia. Y además, pues nada, bueno, que además hacen una gira que actuarán Exorder, Headen y Keops. O sea, ya un mini festival, cuatro grupos. Con Overkill a la cabeza. Sí, Pepe, ¿cómo van las negociaciones con tu parenta para ir a un concierto? Va bien, va bien. ¿Cómo lo llevas? ¿30, 40%, 50%? Depende, ¿no? 50%. Justify. Pues nada. ¿Has hecho la cama? Ya sabes. ¿Has dit Keops amb K? Keops amb K. Keops sense H en mig? Sense H en mig. No pots... Bueno, d'on són? No sé, ho he copiat tal com ho he llegit. I... Perquè, no, existia aquí al Baix Llobregat una formació que es deia Keops. No, però no són d'aquí, no. No son de aquí. Bueno, ¿qué, pues... ¿Keo nos casa? Pues con ti... Sí, mi Keo. Quería hacer yo un chiste así, digo. Oye, está en zona franca en tu barrio, ¿eh? ¿Sí? Vamos, bueno, pues eso, que... nada, ya este mes, en abril, el 28 en Pamplona, Sala Totem, el 29, sábado, 29 de abril, en la RAS 2, o sea, que es un sábado importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Con cuatro grupos, ya festival y a tope. Y luego al día siguiente, el domingo, en Madrid, en la sala La Paqui. La Paqui, madre mía, en Madrid cambian todo. ¿Cómo cambian ahí de discoteca? No sé si las cambian los nombres, no, o es que hay muchas. No sé, hay un montón, en Madrid hay un montón. Claro, yo creo que... Pero que sala La Paqui es un poco cutre, ¿no? ¿Qué pondrán en la camiseta? Pondrán otra cosa, ¿no? ¿Qué pondrán? ¿Pabellón Paqui? La jaca de La Paqui. Yo solo pondría La Paqui, ya está. La jaca Paqui. Paqui Hall. Paqui Hall. Sala que era cutre. La jaca paca de Barrio Sésamo. ¡Flojísimo! Muy flojo. Bueno, pues nada, ¿qué decir del disco de Overkill? Pues eso, vas a escuchar, vas a ir a trash, a todo gas, con ese toquecillo punk que todavía que tienen. Sí, esa voz de cuchilla que tiene el pavo. Esa ¿no? voz que es un punzón, que se te graba en el oído de Bobby Fish. Y te deja Bobby Fish. Y vamos... Ese también tiene marcapasos, que lo sepa. Sí, como Marta. Marta tiene un... Bobby... Se activa el marcapaso cuando tiene que cantar. Bobby tiene un marcapaso. Se pone la pila, va. Claro, si le ves el paquete muy grande, son las pilas del marcapaso. No tengas miedo. Bueno, pues nada, sin más, escuchadlo vosotros mismos. Overkill, vamos a poner la canción. Acércate más, acércate. No, vamos a poner Wicked Place. tema de thrash metal a full, ¿no? ¿Es Wicked Place o es...? O... Sí, a menudo que se lo preguntas. ¿Tokio? ¿Puede ser Edge no in Tokio? Bueno, pues... Que ve menos con gato y eso. Por el tema que he traído, porque me parece... Es un escándalo, tío. Oye, lo de las gafas, tío, a ver si reparten gafas. He apuntado una cosa, pero me temo que no lo he dicho o Tokyo Nights. Luego lo... Ahora, venga, ponlo a ver. Bureaucrat, pop, pop, pop, with the injury, you're likely to die. Això és el penticordio, tio. Sí. Això és el penticordio, eh? Això ho vaig fer jo. És la nota, les notes sí. satàniques, diguéssim, prohibides per Beethoven, que, amb el que va ser jutjat Beethoven a l'Església. No, és veritat, és el penticordio. És el que va utilitzar Black Sabbath. Sí. La, bueno, pues eso, pues nada, pues ya, pues nada. Esto es thrash metal y lo que hacen los otros señores hoy en día, pues es otra cosa. Que metal. Muy... muy respetable y tal, pero bueno, pero ya está. Y nada, pues recordad eso, que los podréis ver y disfrutar. En Barcelona, además, cae en sábado, con Exorder, Headen y Keops, os lo recuerdo. Vamos a seguir con el programa, Pep, vamos. Pues bueno, seguimos, amigos, y ahora nos vamos a ir a otro continente, pero a una región española, donde también hacen rock heavy bastante aceptable. Desde Ceuta, con una banda ya veterana desde el 2002 y ya con 4 trabajos de estudio, el último en el 2019. Teniendo un eco muy bueno por la prensa especializada de aquí, del Reino Unido, México, pero sobre todo en Portugal, donde los han apoyado, pero a tope y magníficamente. Y en Melilla también, ¿no? Supongo que también, Ceuta, Melilla, bueno. Melilla, Ceuta. Y me refiero a los ceutís Espiral, que con este cuarto trabajo llamado Cuando vuelve el sol, con el tema Matando sentimientos. O sea, sin más, desde Ceuta os dejo a Espiral. We'll be right back. Pues bueno, amigos, sí, como os he dicho antes, esta gran banda ceutí, de Ceuta, llamada Espiral, que también que allí por aquella zona también se hace muy buen heavy rock. Pero o sea, es una pasada, ¿eh? Me sorprende, pero... Pero es para el tipo Espiral, ¿no? Allá la música. Sí, una mica Espiral también. Espiral, desde Ceuta. Ángel. Bueno, pues vamos con un artista que también... Cabrón Ángel, ¿no? ¿Sí? Bueno, no, venga, Ángel no explica tan. Vale, vamos con un artista que también lo va a dejar también, otro que hace su End of the Road, su propia gira de despedida, esperamos que sea cierto. Con 74 años, hablamos de un amigo aquí del programa, no un artista, un amigo, hablamos de Ted Nugent, ¿vale? Que va a hacer esa gira por Estados Unidos, ¿vale? Que es, o sea, por su gira mundial, que es Estados Unidos, ¿vale? Y un, bueno, ya sabéis que hay una personalidad muy controvertida, un histórico. Sweden Rock, eso sí. De momento es gira americana, ¿vale? Pero que por su controversia, bueno, de ideas políticas y tal, podría estar perfectamente en la agrupación de Laportistas de Esquerras, en la que yo os animo a participar. Y, bueno, pues eso. Dice que se iba al Sherpa de Teronero, ¿no? Te voy a llevar a Sheffer también, al de... Por favor. Basta. Y, bueno, su último disco, su última galleta, ese Músculo de Detroit, Detroit Muscle, vamos a poner este, el tema Just Leave Me Alone. Con todos vosotros, Ted Nugent. Aprovechar el tiempo, ¿eh? Aprovechar el tiempo. Bueno, es un tío, Ted Nugent, es un tío que, si et dic la veritat, si et dic la veritat, per mi m'és molt curiós que aquest tio, abans, a part de que va passar com el gegant de Detroit, no?, que va agafar ella, mira, el múscul del Detroit, no?, és la vacilada que s'ha fotut del pavo aquest, que té uns àlbums amb unes guitarres, tio, superpotents, superpotents, i que la seva fama, diguéssim, mundial, als Estats Units era una altra cosa, però va ser a través d'una versió, una versió que em sembla supervulgar, la Terra de les Mil Danses. Mil Danses, aquella. La Terra de les Mil Danses. Va ser això, i és la que sona tot arreu, va ser na, i dius tu, pues nada de nada, pues que donin pel cul, és que no és nada de nada. Tenint LPs que són increïbles, eh? En esa época también. También, sin cosas así, pero... ¿Quién ha conseguido ver a Barcelona a Ted Nugent? Yo he visto a Ted Nugent. ¿Tú has visto a Ted Nugent? pero estuvo muy bien. Pero vino, hizo un a show, Zaragoza, hizo un show a en aquella gira solitario, sí, creo. Sí, en bikini, en bikini puede ser. Sí, no, no, sí, pero sí, solo, sí, ¿eh? Fue Sasson, el Sera y tal. Pero yo lo vi en... Y estuvo muy bien, estuvo muy divertido, ¿eh? Uh-huh. El tío se nota que tiene tablas, ¿eh? Y no para de hablar, tiene un palique. Sí, sí, sí. Yo no para de hablar, todo. Es una acabamos, pasada. No sé qué dice, pero acabamos, no para, acabamos, no para. Acabamos votando al. ¿Cómo se llama ese? Al tío este, al Putin. ¿Cómo no? A Florentino. Florentino, exacto. A Florentino. Que no le vota a nadie. Bueno, pues anem a passar de canviant d'estil, canviant a un death metal. Un death metal amb una formació sueca des començaments del death metal. Ells són els Vomitori. Els Vomitori... Me dan arcada. Me donen arcades, no? Pues segurament, Sergio, si escoltés els dos primers LPs, li encantarien ara mateix, havent canviat una mica la seva ment. Els primers LPs doncs, van estar passats, per exemple, en el Break of Evil de Sodom, diguéssim, el tipus música. Tenen part de Celtic Frost, però amb uns tocs més metalitzats i la veu més crua. Si aquesta penya doncs, es va formar a... Es va formar el 89, però va ser bastant més tard que van treure el primer LP. El 99 treuen el segon, 2001 tenen una petita rescissió. I aquesta gent, el 2011, treuen el que va ser el seu sisè LP i últim LP. I el 2023 tornen a recuperar la forma, però ja amb un death metal molt particular. Jo no dic que sigui diferent, però és una potència de so que us cagueu. El retorn dels Vomitori es titula... Our heads are gonna roll. Hombre, our heads are gonna roll. Esa es la de los Judas. Our heads are gonna roll. Sembran our heads are gonna roll. Digo, hostia, es una parodia de lo que es el heavy metal o qué collons es. Però bueno, el tema s'ha sortit dins del death metal, s'ha sortit rodó, amb la seva particularitat, aquesta penya. No tinc una parella, totes les cabezas van a rodar. Our heads are gonna roll. Todas las cabezas van a rodar. La de los Judas es Sam Heads, que es algunas cabezas. Y aquí dice que todas. Todas, los vomitori, todas. Y además le van a vomitar encima. Aquí a Cataluña diríamos que el all... començarà a rodar, no? Bueno, doncs anem a escoltar aquest tema dels Vomitori amb el seu videoclip oficial i, bueno, aquí es teniu, Vomitori. We'll be right back. Bueno, pues es que tenía que tema. Increíble al vomitori, increíble. Vaya potencia, ¿eh? Vaya potencia. Esto sí que. He visto los toques. Esto sí que será un concierto. Es que sí, tío. Es un tema. Para mí es un tema impresionante, tío. ¿Y los cadáver también te iban o no? Cadáver no me agradaban, Caira. ¿No? ¿Y Tanatos? ¿Os acordáis? ¿Y los Carbonicet? ¿Tanatos? Los Tanatos. Pues mire, tío. Yo vi los Dying Fetus y no veas, tío, también. Fetus. Dying Fetus. Y Escraneo. Dying Fetus. Que hacen una versión Green. De ACDC buenísima. Green. Sí. Un poco acelerada, ¿no? Sí, con la BOC que bueno, tiene. El Green eso. Bueno, Sergio. Bueno, pues nada, amigos. Vamos a continuar con un personaje que también vuelve. Ya hemos puesto Metallica y estamos hablando de Jason Newsted. Con aquel proyecto que hizo en el año, hace un montón de años. Sí, 10 años creo ya. Sí, sí. Bueno, que por cierto tocó el disco a mí. A mí, Se tocó en el Sonisphere, que yo lo vi en el Sonisphere, sí, señor. Sí, ¿no? y tocó en un todo festival. Sí, el año que tocó Maiden con Antras y Megadeth. A mí el disco me encantaba, ¿eh? No estaba mal. Venía usted aquel, ¿eh? Estaba sí, bastante bien. El tío cantaba bien. Ese año, corrígeme si me equivoco, tocó en el Sonisphere con Ghost, Maiden, Megadeth. Sí, Antras. Ghost, que eso fue. Y Avantasia. Avantasia, Tierra Santa. Joder, sí que tiene. Me acuerdo, sí, sí. Yo me acuerdo de lo de Ghost por el tema ese que salió el pringao ese con la mierda esa que llevaba. No estaba mal ese disco. No estuvo mal tampoco. Sí, a mí me tuvieron que agarrar porque tenía una pistola, tío. Digo, madre mía. Ese sí que es un grupo que le han metido un bombo, tío. Bueno, pero está ahí, tío. Oye, tío, pero el tío este cantaba de una manera muy rara, tío. Yo recuerdo el primer disco, que metió tanto bombo que hasta lo llegué a escuchar, no comprar, ojo. Yo tampoco lo escuché y no me lo compré. Pero salió el tío el Papa ahí, estaba todo el mundo. Bueno, lo que decía Sandy, usted que además se puso a su banda un nombre muy original. Newsted, sí, ahí. Ahora, el puto Ruin, se ve que el Ruin, pues vio que la cosa no tal, y a ver si me voy a gastar los ahorros. Claro, a ver si me voy a gastar los ahorros. Me voy a arruinar. Pues nada, pues parece que el tipo, parece que vuelve a remontar, no hay disco, ¿no? Un solo show, creo. Solo un show. Pues, coño, y luego lo que venga, y luego lo que venga. Bueno, lo que venga. Pues nada, pues vamos a. Yo creo que se le echa de menos, ¿no? En Metallica, el tipo este. ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que mejor que en Trujillo, ¿no? Pero que se le echa de menos nosotros o los de Metallica. Los de Metallica no, yo creo que Metallica no le echan claro, para nada. No le han enviado ninguna carta. Buena confirmación. El trío Calavera yo creo que no tiene ningún... Que con Trujillo están más que encantados. Al niño usted hay que diga, quéjame que deben pagar, ¿no? Deben pagar 100 euros, ¿no? Y para que vaya un chino a comer también. Ese que tiene menos fortuna de los tres. Creo que solo llega a 80 millones. Es podría que están estrujando a Trujillo. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner a Newsted y este tema de su único LP, que se llama Heavy Metal Music, ¿no? Puede ser. Hemos hablado aquí de Heavy Metal. Sí, o sea, original en el nombre del grupo, original en el disco también. Heavy Metal Music y el tema que he elegido que se llama, ¿cómo? ¿Puede ser Nights in Tokyo? Bueno, la verdad es que no son a la Metallica, las cosas como son, pero la verdad es que los conciertos de la época estaba de puta madre, porque el Jason Newsted era un tío. Además, en directo era un tío que lo daba todo, que se entregaba. Sí. Yo creo que ahí que empezó a tener problemas físicos y fue que también. Pero escúltame una cosa. Se fue demasiado arriba. Escúltame una cosa. ¿Estás parlando de Newsted por qué? Pues porque dice que vuelve. Hace un show. Vale, ¿y qué te debe ahora lo que tienes preparado aquí? Porque es el disco que tiene. ¿Al de Mortal Sin? Vale. No, pero si no es Mortal Sin, he puesto el de Newsted. Pero si usted lo he preparado, coño. Hostia, tío. Exclusiva. No anda, exclusiva. Miguel. ¡Suspendido! Exclusiva. ¡Suspendido de nuevo! ¡Suspendido! Pues eso, yo lo que había leído era eso, que hace este show y en función de cómo vayan las cosas... 3-0 el Bayer ya, Y sí, puede ser eso la carta... Eso porque la has tocado tú con los dedos. La carta tiene. Del Sweden Rock, ¿no? Que siempre está ahí. Sí, se viajecito, con gastos pagados. La tercera. No sé cómo se llama. Y lo la que tercera de Newsted, Heavy Metal Music. Y lo que decíamos de los tres hombres de negro, que quejamente es el más pobre. Que solo tiene aquí tenemos el tema. Se lo acabo de escuchar, coño. Y los otros tienen 300... We'll be right back. Well spent time today. I've made my own way, and I Bueno, ahí tenéis a Jason y usted. ¿Os ha gustado? Está, ¿no? Estabas muy puesto, Sergio, ¿eh? Estabas muy puesto analizando los riffs, las afinaciones. Bueno, la verdad es que era muy básico este disco. Es sí, muy básico. No, eso te ha salvado. No. Yo que te le pene ese momento. Bueno, vuelvo a decirlo, sin pies ni cabeza. No, ya. Pues es muy básico. ¿Cómo va a tener pies ni cabeza? Es básico. No. Básico. Claro que lo básico no. O sea, es lo contrario a sin pies ni cabeza. Es que bueno, pues lo básico es lo contrario, lo complicado. Yo lo definiría como. No, que no estás. Yo lo definiría no como básico, básicamente. ¿No? Otra vez. Anda, saca la navaja, va. Bueno, vamos a seguir y ya casi acabamos el programa. Vamos a cerrar el círculo. Pues hemos empezado con Kiki Dowie. Vamos a ya casi acabar con el guitarrista que sustituyó a Kiki Dowie en el Judas Priest. Porque ha formado Richie Sambora, no, Richie Faulkner. Bueno, ya sabéis que ha hecho un grupito con amiguetes, muy elegante, los Elegant Whippers, las armas elegantes. Y el título horrible. O sea. Es de Frontiers, ¿es de Frontiers este disco? Es probablemente. Hostia, no, el Sera, otra vez el Sera. Blas, porque es muy del Sera eso, ¿eh? Y bueno, pues nada, se ha juntado con Ronnie Romero y van a sacar disco ya mismo, el 26 de mayo, saldrá el disco titulado Horns for a Halo. Y ya adelantamos un tema que nos sorprendió. A falla Haran, ¿eh? A falla penalti. Nos sorprendió gratamente, la verdad. Y la verdad es que este segundo... Este segundo adelanto aún nos da más buenas vibras, ¿eh? La verdad. Así que, nada, ha sacado un disco titulado Do or Die. Y además, pues, tendremos la ocasión de verlo por la península. Actuarán este junio. En el Rock Imperium, también en el Resurrection Fest y en Sala, estos son dos festivales, y en Sala en Madrid el 26 de junio, en la Sala Mon, si no recuerdo mal, no lo he apuntado. En Barcelona, en principio, no se dice nada. Molaría que coincidieran, ¿eh? Los dos. Sí. Hostia, sí. Molaría. Yo molaría que coincidieran, claro, tío. Sí, qué cabrón, ¿no? No, pero, y tener un sobra, ¿no? No que coincidieran el mismo día, pero día antes y día después, y que se crucen en el aeropuerto de esto, que se crucen. Sí, sí, sí. Y que estaría. Tuviera la navaja de este. ¿Eh? La navaja de la esa que tiene. Y el de Hannes Rocks. Firmando, ¿no? Firmando. MM. Pero menos a uno que no quiere firmar. Bueno, pues nada, pues escuchad. No lo he visto mucho por aquí, al Monroe. Si no habéis escuchado el tema, si no habéis escuchado este segundo tema, escuchadlo, porque si el primero os sorprendió, esto os van a caer los huevos al suelo. Ahí tenéis Elegant Whippers y este Do or Die con Ronnie Romero a las voces. Ahí tenéis. Agárrate. We'll be right back. Pues un tema, como nos decía David aquí fuera en la zona mixta, que a la primera escucha ya suena clásico. Sí, sí, sí. Bueno, pues vale. ¡Hooligan! Bueno, han surgit diversos temes fora sempre. A vegades és més divertit, a vegades està a fora. Per això no gravem nosaltres les nostres històries per YouTube i cosa, perquè estem molta estona fora de l'estudi. Imagina't si hubiera sido tu una molta estona de l'estudi. I el comentario de... Trin top toquin, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Trading topic. Trading topic ahí con su navaja. Es una navaja, sacó la punta. Saber los abuelos cuando intentan decir alguna palabra moderna y dicen cualquier otra cosa. Y el pañal ahí metido. También, pues es que es así. Hola, quedan 7 o 8 minutillos. Pues venga, amigos, ahora pues para acabar ya esta ronda, como siempre, amigos, una banda de... ¡Casa Nostra! Fundadas en el 19, son de Barcelona, fundadas en el 2019 y con más de un single que han presentado... Pues por varias plataformas musicales como YouTube, Spotify, etcétera, etcétera. Pues yo os traigo un single sacado a finales del 21 de esta gran banda de symphonic metal llamada Angelical Yell, con el título Fin de Joy Within You, con una voz femenina que ya veréis. Brutal. Vuelvo a repetir. Fin de Joy. Inglés de la zona franca es un inglés especial. Es como el inglés del norte. Está en tu barrio. Es un acento muy cerrado. A ver, Miguel. Fin de Joy Within You. ¡Hola! Aquí tenéis a Angelical Yell. Mara de un señor. Estoy cerrado, un acento cerrado. Pues bueno, amigos, aquí para finalizar habéis tenido esta gran banda de Barcelona llamada Angelic Angel, y como os he dicho, con una voz femenina, pero brutal, brutal, brutal. I bueno, ja tanquem, ja ens acomiadem de vosaltres i fiquem aquí un tema, diguéssim, instrumental de Suicide Solution durant 40 segons, pràcticament. I, exacte, i ens acomiadem fins a la setmana vinent. Bona nit a tothom, benvinguts. Són les 10 de la nit. La temperatura és...